Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cono Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar de el azúcar en México, los déficits financieros en algunos municipios de Querétaro, Guanajuato supera a Nuevo León en actividad económica, las ventas de la empresa Apple, el petróleo en México y Brasil, el consumo en China, y en la nota final veremos qué significa ser de clase media en México. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo Lean On. El metro de la Ciudad de México ya tiene Wi-Fi. Alrededor del mundo, diversas marcas buscan conectar a un número cada vez mayor de personas a Internet, lo cual se justifica bajo diversos motivos, y en general es un potenciador del consumo, por lo que grandes figuras de la industria de la tecnología, como Bill Gates y Mark Zuckerberg, se encuentran apoyando diversos proyectos para conectar a gran parte del planeta a Internet. Esto como parte de una iniciativa de la ONU, la cual plantea un mundo totalmente conectado para antes de 2020. Ahora, la Ciudad de México se une a esta tendencia y el metro de la ciudad ya tiene Wi-Fi gratuito, al menos en 5 estaciones. Desde 2014 se aprobó una reforma de ley que impulsa el acceso gratuito a Internet en la Ciudad de México, donde se contempla que el transporte público, como el metro, tren ligero o metrobús, exista conexión gratuita a Wi-Fi. Sin embargo, no ha sido sino hasta la reapertura de 5 estaciones de la polémica Línea 12 que se ha concretado. Ahora, las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrellas, Calle 11 y Periférico cuentan con cobertura Wi-Fi gratuita. En otras noticias, México se posiciona cada vez con mayor fuerza como exportador de alimentos frescos a más de 50 países del mundo, lo cual es posible debido a que los productores mexicanos generaron confianza en el mercado global. Así lo afirmó el director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de la Senásica, Hugo Fragoso Sánchez, en la reunión regional de la Red Internacional de las Autoridades en Materia de Inocuidad de los Alimentos, Infosan. Ante representantes de 26 países de Latinoamérica, el funcionario detalló que para procurar la inocuidad de los alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Senásica, trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. En un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, o sea la SAGARPA, reiteró el compromiso de México para garantizar el intercambio rápido de información, en el supuesto de que se presenten casos de emergencia de inocuidad, con el fin de impedir que alimentos contaminados se dispersen. Hugo Fragoso Sánchez expuso que dicha reunión regional tiene como objetivo dar a conocer a los países participantes las directrices estratégicas de la red y revisar el progreso logrado a nivel internacional para fortalecer los sistemas nacionales de control de alimentos. La Secretaría de Economía informó que el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar correspondiente a la zafra en el periodo 2015-2016 será de 8.130.65 pesos por tonelada. En el Diario Oficial de la Federal, la dependencia explicó que el precio fue propuesto por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con base en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Siguiendo con el tema del azúcar, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ratificó este jueves su decisión de que el azúcar mexicana ha sido subsidiada y vendida a precios dumping en el mercado estadounidense. México y Estados Unidos se enfrascaron en una batalla comercial desde marzo del 2014, cuando productores y empresas azucareras de Estados Unidos solicitaron al gobierno protección por importaciones de bajo precio originarias de México. el departamento reafirmó la decisión preliminar de hace un año, trasladando la investigación a la Comisión Internacional de Comercio. La decisión final del Departamento de Comercio dijo que el azúcar mexicano había sido vendida a niveles de 40.48% a 42.14% frente a la decisión de octubre de 2014 de márgenes dumping del 39.54% al 47.26%. El gobierno dijo que el azúcar de México había recibido subsidios del rango de 5.78 a 43.93%, comparado con la resolución de octubre del 2014 que los estimó en el rango de 9.99 a 17.01%. La Comisión Internacional de Comercio votará a finales de octubre si los subsidios y los precios dumping han golpeado a la industria del azúcar y la remolacha de Estados Unidos. En otras noticias, el titular de CEDESOL, José Antonio Meade, supervisó la entrega de 5.000 televisores del programa para la transición a la televisión digital terrestre en Los Mochis, Sinaloa, y resaltó que estos aparatos son un derecho de las familias que menos tienen. Meade Curibeña sostuvo que el gobierno federal culminará en tiempo y forma la entrega de televisores antes de que finalice el año, según lo establece la ley. Además de que México se convertirá en el único país del mundo que habrá entregado televisores a 30% de los hogares del total de su población. En información estatal, al menos 12 de los 18 municipios de Querétaro registran déficits financieros severos de cara al cierre de 2015. Entre las principales irregularidades que se han identificado destacan adeudos con proveedores y contratistas, faltantes en mobiliario, equipo y vehículos. Amealco es la única demarcación que registra finanzas sanas en este inicio de administración, de acuerdo con el alcalde Rosendo Anaya, quien aseguró que se cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos pendientes. El boquete más elevado lo registra el municipio de Querétaro. Con un déficit de 407 millones de pesos, de acuerdo con información del secretario de Finanzas Municipal, Rubén Álvarez Lacuma. El funcionario detalló que sí existen recursos en las arcas, sin embargo, estos no son suficientes comparados con el gasto que la ciudad demanda durante el último trimestre del año, que nada más para su operatividad ascienden a 900 millones de pesos. Entre las principales obligaciones que enfrenta la capital queretana están 11 millones de pesos para servicios personales, nómina, materiales y suministros, 25 millones para combustible, mantenimiento y refacciones, 90 millones para servicios generales, además de 7 millones para nóminas de pensionados y jubilados, así como becas. El Marqués es el segundo municipio con el déficit presupuestal más alto, de alrededor de 260 millones de pesos, según informó el edil marquesino Mario Calzada Mercado. Continuando con información estatal, luego de 4 trimestres consecutivos en los que Nuevo León lideró la contribución al crecimiento total real a nivel nacional del indicador trimestral de la actividad económica estatal, en el periodo abril-junio de este año, fue destronado por Guanajuato de la posición de honor en este rubro. De acuerdo con los resultados para el segundo trimestre del año publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, este indicador registró un alza de 2.2% a nivel nacional respecto al mismo periodo del 2014. Así, con una participación de 0.38 puntos base, Guanajuato lidera en este trimestre la contribución al crecimiento total de este parámetro, desplazando a Nuevo León al segundo sitio con 0.33 puntos base. El organismo explicó que este indicador ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país y las contribuciones de cada estado se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación de cada entidad tiene en el indicador total. Abel Hibbert, director de posgrados de la Universidad Metropolitana de Monterrey y expresidente del Colegio de Economistas de Nuevo León, señaló que en el caso de Nuevo León, lo que pudo haber afectado son las actividades primarias, donde tuvo una caída bastante fuerte, del 15% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Destacó que la parte importante para Nuevo León es la manufactura. Además destacó que las actividades secundarias son lo más importante para Nuevo León, en la cual se creció 4.8%. El alto crecimiento que ha tenido Guanajuato es por todas las versiones importantes que ha recibido la industria automotriz. Ahí está General Motors, Honda, Volkswagen, Audi. Eso es lo que hace que se distinga el estado, detalló Abel Hibbert. Pero el débil desempeño de este trimestre ya había sido previsto por Caintra, que en los meses de julio y agosto había previsto una contracción en la actividad económica. El entorno internacional adverso ha comenzado a tener un impacto sobre la actividad manufacturera de Nuevo León. La volatilidad del tipo de cambio avanzó como el segundo factor que obstaculiza las operaciones de las empresas, señaló Caintra en sus expectativas del mes de julio. En agosto, el sector industrial presentó una contracción aún más aguda, que de acuerdo a los empresarios se debía a la volatilidad del tipo de cambio, la menor demanda externa y el entorno internacional adverso. En cuanto a economía empresarial, si las ventas de una empresa es lo que determina su éxito, 2015 ha sido el año más exitoso en la historia de Apple. La gigante tecnológica reportó ingresos que ascendieron a los 233.700 millones de dólares en el conjunto del año fiscal 2015, según informó su director ejecutivo Tim Cook. Se trata de una cifra que sorprende cuando se compara, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto de países como Perú, que según el Banco Mundial se situó en 2014 en 202.900 millones de dólares, o de República Checa, que el año pasado registró un PIB de 205.500 millones de dólares. El año fiscal 2015 fue el año más exitoso de la historia de Apple, con un aumento de ingresos de 28% para acercarse a los 234 millones de dólares. Apple informó sobre un aumento de sus ventas en el último trimestre que finalizó el 28 de septiembre, y la estrella de ese dulce trimestre no es otra más que el iPhone. En ese periodo, los ingresos de la compañía estadounidense fueron de 51.500 millones de dólares, 22% más que los que había registrado en el mismo lapso de tiempo el año pasado. Más de 48 millones de iPhones fueron vendidos en el último trimestre, una cantidad que sentó récord para la empresa. Cabe destacar que 62% de los ingresos de Apple vienen del exterior. China, el principal mercado de teléfonos inteligentes, representa 12.520 millones de dólares de ventas en los últimos 3 meses, casi el doble de lo que había vendido en ese país en el mismo periodo el año pasado. Sin embargo, dicha cifra representa una caída en relación al trimestre previo, cuando Apple había registrado ingresos por 13.200 millones en China. Apple ahora tiene 25 tiendas en China y está abriendo una nueva cada mes en un mercado que surte alrededor del 25% de las ventas. Algunos analistas predicen que China se convertirá en el principal mercado de Apple, desplazando a Estados Unidos. Para el actual trimestre, Apple estima ventas globales entre 75.500 millones y 77.500 millones de dólares. Bueno amigos, vamos a nuestro primer corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Fiesta de Bomba Estéreo. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias. En Economía Internacional, Paul Krugman dice que México se parece más a Canadá que a Brasil, porque no padece de la misma forma los golpes que la nación sudamericana y otros emergentes enfrentan por la caída de los precios de los commodities y la desaceleración global, dijo el domingo el Premio Nobel de Economía. Hablando ampliamente al ver cómo estos eventos están afectando a México, México se ve más como Canadá que como Brasil, lo que es bueno. Sí, la moneda ha caído, pero más bien es un colchón, pero no parece haber estrés financiero. La inflación es tolerable, dijo Paul Krugman en el marco de México Cumbre de Negocios, que se celebra en Guadalajara. Además, agregó, no es inmune, estoy consciente de que el crecimiento ha sido decepcionante. México se ha desacelerado, pero no se ve como las crisis pasadas. Esa es una buena historia. No es una historia perfecta. El economista dijo que China y Brasil sí son razones para preocuparse, pero que México simplemente está pasando por una mala racha. Sin embargo, reconoció un riesgo por el momento en el que la Reserva Federal eleve las tasas de interés. El boom petrolero de Brasil que nunca llegó. Productores como BP y Total estaban dispuestos a acudir a Brasil con miles de millones de dólares en inversiones, lo que parecía augurar una era petrolera sin precedentes para el país. 9 años después, la promesa sigue sin concretarse. Entonces, ¿por qué el boom petrolero de Brasil nunca llegó? La caída de los precios del petróleo y una investigación de corrupción en la estatal petrolera Petrobras jugaron un rol destacado. Pero los funcionarios brasileños, que no lograron licitar suficientes permisos de exploración, y frenaron las aprobaciones con toneladas de trabas burocráticas, también contribuyeron a ese boom que nunca llegó, según João Carlos de Luca, presidente del Instituto Brasileño del Petróleo, que representa a los productores extranjeros y nacionales. Mientras que muchas de las grandes petroleras siguen produciendo en proyectos existentes en el país, las perspectivas de un aumento de la producción son limitadas, debido al control de Petrobras sobre la perforación exploratoria. México avanza en un entorno difícil. La economía mexicana tuvo un desempeño favorable y creció en los primeros 9 meses del año, pese al entorno internacional adverso, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus informes sobre la situación de la economía, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2015. Informó que gracias al dinamismo del mercado interno y al efecto de la reforma hacendaria, durante el periodo de referencia, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3.037.554.2 millones de pesos, cantidad superior en 65.035.2 millones de pesos respecto a lo programado. Dicho monto significó un crecimiento de 3.4% real a tasa anual, es decir, en comparación con los ingresos presupuestarios captados por el gobierno federal en el lapso enero-septiembre de 2014, lo que se explica por el remanente de más de 31.000 millones de pesos que entregó el Banco de México al gobierno federal. Al interior de los recursos presupuestarios, los tributarios, que como su nombre lo indica, son los que provienen de los impuestos pagados por los contribuyentes, ascendieron a 1.788.399.6 millones de pesos, un alza de 29.1% real. Por su parte, los ingresos petroleros cayeron 36.7%, al sumar 595.895 millones de pesos. Lo que se explica por la reducción en dólares del precio del petróleo y del gas natural, así como por la menor producción de crudo. Según Hacienda, la caída de los ingresos petroleros fue compensada por el crecimiento de los ingresos tributarios, en los que se observaron incrementos de 262.3% en la recaudación del IEPS, de 27.2% en el impuesto a las importaciones, de 24.2% en el sistema de renta y de 4.9% en el IVA. El titular de la Unidad de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Barros, aseguró que el precio de la gasolina no crecerá en términos reales en 2016, solo se moverá en una banda de más menos 3% en línea con la inflación. Hablando del tema del petróleo, Pemex perdió en el último trimestre un promedio de 110 millones de dólares cada 24 horas. Reportó una pérdida neta de 167.566 millones de pesos en el tercer trimestre del año. Los números comparados con el mismo trimestre del año pasado alarman. Caída del 22.8% en ingresos netos, del 75% de su utilidad operativa y un incremento del 181% en pérdidas netas. El analista petrolero David Shields comentó: "Si pensamos en Pemex como una empresa, habría que definir la situación como catastrófica. Si pensamos en Pemex como una parte del gobierno, simplemente es un dinero en impuestos que Pemex no está entregando". Cabe destacar que el poco ingreso de dinero a Pemex también se debe al descenso de los precios internacionales del crudo, una menor producción y la depreciación del peso frente al dólar. En este trimestre, el barril promedió 41.75 dólares, un 54% menos que el mismo trimestre de 2014, y el precio se depreció un 26% desde entonces. Pero este declive en México, noveno productor mundial de petróleo, tampoco es novedad. Desde 1938 no ha recibido recursos frescos para fortalecer su estructura de capital. Se ha venido financiando en una buena parte con deuda. Tiene un nivel de deuda tan alto que el patrimonio es negativo en 70 mil millones de dólares, explica Labardini, quien entre 1990 y 1995 se desempeñó como jefe de asesores del director de finanzas de Pemex. Pemex acumula así 12 trimestres de números negativos en sus balances. Las finanzas de la petrolera, que cuentan con 143.000 empleados, también se ven afectadas por el abultado pasivo laboral. Para contemplar a los empleados retirados y los que lo harán a futuro, Pemex calcula que deberán destinar casi 100 mil millones de dólares. Si un par de años atrás, alrededor del 32% del gasto fiscal dependía de Pemex, ahora bajó al 18%. Con ingresos menores a los esperados y un presupuesto hecho a base de un barril a $68, cuando ahora se encuentra en $35, las diferencias están a la vista. La esperanza de Pemex, consideran algunos analistas, pasa por la reforma energética, aprobada en 2013 por el Congreso. En otras noticias, China aumentará significativamente la participación del consumo en el crecimiento de la economía en los próximos 5 años, divulgó una radio estatal, citando un comunicado difundido por el Partido Comunista en el cierre de una reunión que se realizó esta semana. El país también incrementará el foco de sus políticas para mantener la economía a ritmo relativamente rápido, dijeron la radio estatal y la agencia de noticias oficial Xinhua. Al mismo tiempo, el Partido Comunista reiteró su objetivo de duplicar el ingreso per cápita para el 2020, en comparación con el nivel del 2010. Y en la nota final, ¿alguna vez se han preguntado qué significa ser clase media en México? Los hogares de clase media en México trabajan en su mayoría en zonas urbanas y en la economía formal, y sus ingresos promedio anuales se comparan a los de los países como Brasil, Rusia, India, China e Indonesia. Sin embargo, hay un debate sobre cómo se define a la clase media en el país y en varias partes del mundo. No hay un acuerdo sobre una definición simple. La más sencilla es gente que no es rica ni es pobre, dijo Sarah Bonfrey, directora de Visión Estratégica, Económica y del Consumidor de Euromonitor Internacional, en el marco de la México Cumbre de Negocios, que se celebra en Guadalajara. Estos son algunos datos para conocer la conformación de la clase media en el país. En primer lugar, tienen ingresos de entre $15,000 y $45,000 dólares al año. En México, los hogares ganan entre $15,000 y $45,000 dólares por hogar al año, y eso se traduce entre 10 o 30 dólares por persona al día. Es suficiente para no caer en la pobreza, pero no es suficiente para volverse rico, dijo Bonfrey. 14.5 millones de hogares. De acuerdo con la experta, los hogares en esta condición pasaron de 9.1 millones en el 2000 a 14.5 millones actualmente. Además, el ingreso promedio es de $20,000 al año y se compara con países como India, Rusia, China, Indonesia y Turquía. ¿En qué gastan? La mitad de sus ingresos pueden ir a gastos como ropa, transporte o comer afuera, al compararse con los estratos más bajos. La clase media mexicana puede gastar más en comer fuera de casa, comunicaciones, ocio y educación. Tiende a tener un refrigerador, una televisión a color y un celular. Solo la mitad tiene un auto, lo que es sorprendente en un país como México, que es famoso por su industria automotriz, agrega Bonfrey. 4. Son sensibles a los impuestos. La clase media es sensible a cualquier impacto impositivo en su nivel de ingresos. Buscan eficiencias, compran mucho más en tianguis, señaló el director general de Kantar Wonder Panel, México. 5. Son parte importante del consumo. La mayor parte de la clase media en México tiende a estar en áreas urbanas y en el sector formal de la economía. México ha hecho un trabajo extraordinario creando clase media. La combinación de inversión y generación de riqueza ha permitido, mirando con cualquier indicador, que está habiendo un progreso importante, dijo José María Sass, presidente y director general para American Express Company, México. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 10 de noviembre a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook, Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Con Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye.